El 19 de abril se viene un nuevo encuentro de sogueros en su 17ª edición de sogueros y huasqueros, teleros y plateros acá en la ciudad de Cañuelas, conjuntamente con el programa Fogoneando, y a su vez la cuarta feria del libro criollo, que ya estamos trabajando hace un tiempito con esto, y en esta oportunidad le hemos anexado un reconocimiento, un pequeño homenaje con una muestra estática de fotos a los 100 años de natalicio de don Orlando Gargiulo. Este año se cumplen 100 años de su natalicio, precisamente el cumpleaños es el 19 de mayo, y bueno, con una serie de fotos que nos han prestado, otras que hemos tenido nosotros entre nuestro archivo, vamos a hacer una muestra estática para tener presente a don Orlando Gargiulo, que ha reflejado con su trabajo de organizador de las fiestas criollas más importantes del país, la Valeria, Cañuelas, tiene mucho que ver. Y bueno, una jornada que hacemos en la Sociedad de Fomento San José, como todos los años, nos cobija este lugar. Vamos a estar con una entrada libre y gratuita a partir de las 9 de la mañana. Tenemos una importante cantidad de expositores, sogueros que llegan ya con un tiempo de gente que viene siempre trabajando con nosotros, y bueno, y se van sumando. En esta oportunidad vamos a tener una gente con plateros y sogueros nuevos. Y bueno, invitar a la familia que se acerque, como le decimos, no se suspende por lluvia, es entrada libre y gratuita. Se va a ver un servicio de cantina a cargo de la Sociedad de Fomento San José, aquel que quiere ir a almorzar, a compartir, a tomar un mate, comer unas tortas fritas, bueno, es para pasar un día relacionado con el tradicionalismo y bueno, y compartir esta actividad que bueno, surgiera de hace un tiempo a través de Miguel Pena, quien es el mentor de esto, y bueno, y hemos canalizado a través de este encuentro la muestra, ¿no es cierto? Carlito, ¿cómo nació allá 17 años atrás? ¿Cómo surge la idea? Surge la idea cuando terminamos de hacer el programa de radio un día, que lo tenía a Miguel Pena como columnista. Él dice, sería lindo armar un encuentro de sogueros, y allí nació. Nació hace 17 años atrás con 10, 11 sogueros que llegaron al club de pesca. Y bueno, y se fue armando, y bueno, hemos llegado a los 17 años de organizar el evento. No quiero dejar de agradecer, porque esto se hace con un esfuerzo importante de comercios de Cañuelas, de amigos que uno tiene a través de lo que hemos estado haciendo, porque bueno, aparte de tener los expositores, de brindarles un espacio sin cargo, les brindamos un almuerzo completo, y bueno, todo ese almuerzo se ha generado a través del aporte de comercios de Cañuelas y amigos. Así que bueno, no quiero dejar de agradecerles a ellos, a los medios de comunicación, a la Sociedad de Fomento San José, que bueno, nos da la oportunidad de utilizar el salón, también que con unos cuantos días de anticipación uno lo va preparando, y bueno, para dejar acomodado todo para esta fecha. No se suspende por lluvia. Sabemos que es, bueno, quizás son días especiales porque está dentro de lo que es Semana Santa, pero bueno, siempre hemos respetado el tercer sábado de abril como fecha, y bueno, tratamos de llevarlo a cabo. Carlito, los sogueros y huasqueros que van a estar presentes venden sus productos en el día, en el momento, sin intermediario, esto es así, ¿no? Sí, ellos vienen, exponen, uno les brinda el espacio sin cargo, ellos si tienen la posibilidad de vender no se les cobra ninguna comisión, ellos traen algunos, vienen con piezas, pero no para la venta porque trabajan un poco sobre encargos, otros sí, traen mercadería, vamos a decir así, para vender, lo que es lonjas, trabajos, o hay gente que saben que se van a encontrar acá. Entonces le hacen el encargo y bueno, y lo vienen y lo retiran. Así que bueno, los invitamos a compartir. También hay plateros, como les decía, teleros, lo que tiene que ver con la feria del libro criollo. Hay gente que bueno, trae libros de poesía criolla, de usos y costumbres del gaucho. Por ejemplo, va a estar la gente que es representante del Etemendía, y bueno, van a tener libros relacionados con pilchas criollas, aquel que le guste la lectura, de conocer, de saber, de pelajes. También sobre la historia y obra y vida del gaucho, relacionado también sobre lo que tiene que ver con parajes criollos. Así que bueno, eso es lo que tenemos a través de los expositores de la Feria del Libro. Bien. Y los sogueros que nos visitan, ¿de qué lugares, por ejemplo, van a estar presentes? Y bueno, en esto tenemos oportunidad de gente que viene por primera vez, gente llega de 25 de mayo, de General Villegas, de Los Toldos, vamos a tener gente de La Plata, y bueno, gente de Chacabuco, bueno, sogueros aquí de Cañuelas, de Lobos, Lobos de Monte, tenemos también de Coronel Bransen, de Capital Federal, así que bastante, bastante federal, y tenemos dos que llegan de La Pampa también, así que bastante federal el encuentro de este año, a pesar de los tiempos difíciles, porque bueno, hay un costo ahora para moverse, que combustible, que peaje, pero bueno, por suerte nos están acompañando como todos los años. Carlito, en cuanto a la realización de un encuentro de este tipo, ¿a nivel regional hay algo parecido o esto se puede decir que es algo único en la región? No, acá en la región podemos decir que sí, si lo podemos tomar así, pero por suerte nos agrada que bueno, gente que ha venido nos ha pedido la autorización, un poco quieren ser los transmisores en sus zonas de lo que se viene haciendo de este tipo de encuentro. En el mes de marzo se llevó a cabo el tercero en la ciudad de La Plata, que organiza la gente de la agrupación criolla Rinconada Criolla, y bueno, y en Benito Juárez, ya hace alrededor de 10, 11 años, se viene haciendo también un encuentro, que está, bueno, uno de los, el creador, vino aquí al encuentro, bueno, se llevó la forma de la modalidad, ellos lo adaptaron a la forma de ellos, así que también en la zona de Benito Juárez, Tandil, Tres Arroyos, bueno, tienen ese tipo de encuentro, y también en Juan Buceno Fernández, que es una localidad que pertenece a Necochea, también llevan a cabo una fiesta que ellos la hacen en el mes de noviembre, la fiesta de la soga gaucha, también muy, muy similar a lo que nosotros hacemos. Así que bueno, una iniciativa que tuvimos nosotros en su momento ha servido como para que crezca en otros lugares, que como yo siempre digo, esta semilla que plantamos ha dado sus gajos, y que es importante que se acerquen a diferentes zonas, porque hay gente que por allí no puede hacer muchos kilómetros o acercarse a Cañuelas, pero por ahí se organiza un evento cerca y tienen la posibilidad de exponer y conocer gente nueva, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Seguro. Y otra de las cosas, perdóname, que en el mes de noviembre está declarado el Día del Soguero como una ley provincial en homenaje a don Martín Gómez, que se hace un encuentro ya más institucional, podemos decir, porque tiene el apoyo de la Cámara de Diputados, del municipio de Ranchos. En el mes de noviembre se hace el encuentro provincial de sogueros en Ranchos en homenaje a don Martín Gómez, ¿no es cierto? ¿Eso cuántos años lleva? Y eso hará dos años, tres, que se viene organizando. Bien. Bueno, la cita entonces, 19 de abril, entrada libre y gratuita, Carlitos. Sí, como todas las actividades que hacemos dentro de lo que es el tradicionalismo y Podemos, con entrada libre y gratuita, el 19 de abril, Sociedad de Fomento San José, en la calle Meguino y Rawson, aquí en la ciudad de Cañuelas. No se suspende por lluvia, está todo bajo techo, va a haber servicio de cantina, y bueno, la idea es de que la gente disfrute, comparta una jornada con nosotros o una de las actividades de nuestro programa Fogoneando. ¿A partir de las? 9 de la mañana ya van a estar abiertas las puertas, hasta alrededor de la tardecita, que es donde más o menos, depende del movimiento de gente que haya, se va haciendo el cierre. Así que se puede ir con el equipito de mate y pasear un poco. Sí, el equipo de mate, la gente de la Sociedad de Fomento va a hacer tortas fritas, pasteles, tienen agua caliente, y el que quiera ir a almorzar, a comerse un choripán, un sándwich de vacío también. La idea es de compartir con la familia y bueno, y también estar en una jornada tradicionalista.